Donde se pide, ¿no? Sobre todo, es un comunicado, por supuesto, emitido para los distintos partidos políticos, en donde lo primero que explican es el tema del uso de los lugares de los comerciantes, ¿no? De las veredas y demás, y solicitan que fijen sus puestos de campaña sin entorpecer la actividad comercial, ¿no? Todo lo que implica eso. Para hablar un poquito de eso y que nos explique más sobre este tema, la tenemos a la gerenta de la Cámara de Comercio, Rosalín Valenzuela. Ahora, Rosalín, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Gaby, buenos días. Bueno, contanos, Rosalín, porque nosotros nos poníamos a pensar recién con Gaby acá, justamente nosotros hemos visto algunos en la plaza. ¿En dónde fue por qué sale este comunicado? Este comunicado, ¿no? Y sí. ¿En qué lugares en donde han ocupado el tema por el tema de campaña? En realidad el comunicado no fue únicamente de Santa Rosa, sino que fue de toda la provincia, porque bueno, no, la idea es que esto no ocurra ni en la ciudad capital, ni en General Pico, ni en otras ciudades que hemos tenido comerciantes que se han quejado, pero tiene más que ver con la cantidad de listas que hay este año o estas primarias, digamos, para las elecciones. Entonces, por lo general los partidos políticos siempre utilizaron las plazas. Claro. Al haber ahora distintas líneas políticas dentro de una misma candidatura, es que las esquinas de las plazas no alcanzan. Claro. Y ahí es donde han empezado a migrar a diferentes esquinas comerciales que lamentablemente, primero que perjudican por un tema de distanciamiento y de aglomeración, el que la gente tenga que salir de la esquina para poder seguir circulando, y eso, bueno, obviamente perjudica a los comercios que están en las esquinas. Y además, bueno, la idea es que como recién estamos viendo una pequeña reactivación, sobre todo los sábados a la mañana, que son los días de mayores campañas y de mayor presencia de público, el público trate y pueda llegar a los comercios y no se vea obstaculizado de alguna forma por las mesas, las pancartas, las propagandas grandes, que la verdad que hoy por hoy a todos los comerciantes los perjudica, así sea una persona que no pueda ver sus vidrieras, ¿no? Claro, sí, justamente eso te iba a preguntar, Rosalín. Bueno, más allá de que se agrupen por ahí en veredas que dificultan el paso, y mismo las vidrieras de los negocios, por ejemplo, ¿qué pasaba con el tema de los folletos, de las pancartas y demás? Si eso también había generado molestia con respecto a los comerciantes. Claro, pero es más que nada, a ver, porque en una situación común esto pasaría como una elección más y como un proceso eleccionario donde siempre ha pasado lo mismo. La realidad es que el comercio, no solo en Santa Rosa, sino que la provincia y a nivel nacional, ha estado muy golpeado. Entonces, sobre todo en estos primeros 10 días que vienen ahora de septiembre, donde la gente cobra, sale a comprar o sale a mirar nuevas vidrieras porque hay nuevos cambios de colecciones. Bueno, todo eso hace a que el comerciante esté ansioso esperando estos días. Y el sábado a la mañana es un día complicado con esta parte de las campañas políticas. Por supuesto que entendemos, y además todos los partidos a los que nosotros les enviamos la nota se solidarizaron y entendieron la posición que estábamos planteando. Todos nos dijeron que no tenían ningún problema en, por supuesto, no utilizar las veredas y remitirse un poquito más a las plazas, porque, bueno, obviamente están todos también en la posición de reactivar un poco la economía, ¿no? Así que sería poco político también ir contra el comercio que ha estado tan castigado. Esto entiendo que también esta iniciativa surgió de los mismos comerciantes que fueron con el pedido, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, nosotros, la realidad, chicas, es que con los más de 1,000 comercios que tenemos en La Pampa, estamos permanentemente en contacto con ellos y teniendo la información de lo que les molesta, de lo que no les molesta, no solamente en el centro, sino que en los barrios periféricos también pasa lo mismo, por eso en otras localidades de La Pampa. La realidad es que bueno, es generalizado y hoy por hoy, como les decía hace un rato, no estamos para perder ninguna venta. Entonces, por eso también es el pedido más expreso, digamos, a los partidos políticos, para que esto también lo evalúen a la hora de poner sus sitios. Tenemos lindas plazas en La Pampa y, bueno, la realidad es que si pueden utilizar esos espacios, mucho mejor para, por lo menos, el sector comercial. Y cómo no, a partir de este pedido también y la necesidad de la reactivación económica, ¿cómo están viendo, Rosalín, en este tiempo más, teniendo en cuenta que se han levantado, diríamos, casi todas las restricciones, no todas, dentro de esta nueva normalidad? ¿Cómo les está yendo a los comercios? ¿Qué te comentan? A ver, hay un atisbo de reactivación que está dado, obviamente, primero y principal por el cambio de clima, que nos ayudó muchísimo. No solo en el sector gastronómico, sino que en los otros sectores comerciales. Hubo un incremento de sueldo por parte de la parte estatal y de la parte privada también. Todo eso, por supuesto, que ha empezado a ayudar un poco en la reactivación. La promoción del Banco de La Pampa ahora se vuelve a publicitar y vuelve a haber una muy buena campaña del Banco de La Pampa, que eso también nos va a ayudar. Sí. Con lo cual están todas las expectativas puestas en este mes de septiembre como un lanzamiento, un relanzamiento de, no post-pandemia, pero una cierta vuelta a la normalidad, ¿no? dentro de las posibilidades que nos permite el COVID. Uh-huh. Nos quedan todavía actividades que no están habilitadas, seguimos trabajando por eso. Lamentablemente están suspendidas a nivel nacional, con lo cual dependemos del nivel nacional para que las levanten. Sí. Acá hemos hecho, bueno, algunas adaptaciones para que puedan trabajar, sobre todo lo que es salones de eventos y actividades, ¿no?, que tengan que ver con cumpleaños, casamientos y todo. Qué importante eso, Rosalín, porque la verdad que uno piensa, cuando habla de salones de eventos, o de eventos en sí, ¿no? Uno dice los salones, pero algunas veces también están los DJs, los que se encargan de catering, los decoradores, los comercios de ropa que venden ropa de fiesta, que han estado muy castigados todo este tiempo de pandemia. Es un rubro muy grande el que depende de los eventos. Y bueno, esperamos que dentro de las próximas reactivaciones que hayan se considere esto también. Ya de por sí ha habido un reacondicionamiento de los salones de evento para que puedan trabajar en gastronomía, con lo cual, al tener esa posibilidad, por supuesto con las mismas restricciones que gastronomía, pero se están pudiendo hacer pequeños eventos en los salones de eventos, y bueno, eso es un avance. En Toay están funcionando, en General Pico están funcionando, acá en Santa Rosa la mayoría también. Fue un trabajo arduo de los últimos 2 meses con provincia y con municipio, pero bueno, la verdad que se pudo avanzar en ese tema, porque era muy desesperante ver que era la última actividad que iba a volver y nada, necesitaban trabajar de alguna forma. Así que bueno, algo se ha podido hacer, pero bueno, todavía falta avanzar en ese tema, y creemos que bueno, ahora esta semana irán a haber más ampliaciones de horario inclusive y bueno, un poco más de distensión, ¿no?, en todo lo que es la actividad económica. Qué bueno, ojalá que de a poquito se vaya reactivando todo. Yo soy positiva en que ya una vez que vayamos teniendo las dos vacunas todos, yo creo que los salones también van a poder abrir, en el caso de los salones de eventos. Y bueno, yo creo que es la pata que falta nada más activar, Totalmente. Después, bueno, nada, como siempre, apelar a la responsabilidad de los comerciantes, del público en general. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir manteniendo las medidas de todo lo que tiene que ver con salud. Claramente la vacuna evita los contagios, es una realidad, evita las complicaciones en las enfermedades, es lo que estamos viendo después de un gran número de personas vacunadas, y eso le sirve al sistema, al servicio comercial. Claramente es lo único que nos puede hacer volver a una normalidad, eso, estar vacunados, cuidarnos y empezar a disfrutar de nuevo de una normalidad que tanto todos queremos, porque la verdad que estamos psicológica y físicamente necesitando poder volver a la normalidad, creo. Sí, ni hablar. ¿Tienen un estimativo, Rosalín, de cuántos locales, cuántos negocios han cerrado? A ver, en general, a nivel de Santa Rosa, el relevamiento que hicimos era aproximadamente que había un 10% de locales cerrados, no necesariamente en este último año, sino que desde el 2019 al ahora, el 2021. Uh-huh. Es más o menos el número aproximado que nosotros también tenemos de comercios que han cerrado y que, bueno, se han dado de baja, obviamente, como socios. Pero sí, lo que sí estamos viendo es que hay una reactivación en contratación de personal. Ajá. Lo cual, nada, vemos que es súper positivo, porque la realidad es que, bueno, estar buscando, que los comerciantes estén buscando tomar nuevos trabajadores, significa que están apostando nuevamente al comercio, ¿no? Sí. A ver un poco que, gracias a Dios, van a necesitar a alguien más para trabajar, y bueno, eso es muy gratificante. Uh-huh. Ver que de a poquito hay comercios que van agrandando sus estructuras, que las tuvieron que achicar, obviamente, a la mínima expresión, por no tener ingresos. Claro, ni hablar. Rosalina, a principio de mes se había hablado del pasaporte sanitario o un certificado de vacunación. ¿Eso quedó en estudiarlo o directamente deciden que no exista la posibilidad? No, nosotros, en realidad, como Cámara de Comercio, siempre lo que hicimos fue apoyar la campaña que tenía el Centro de Empleados de Comercio para que la gente se inscribiera. Pero sinceramente nunca pensamos en poner un carnet sanitario ni nada. Creemos que La Pampa es un ejemplo de provincia en muchas cosas, y en el tema de la vacunación también lo es. Hay muchísima gente vacunada y muchísima gente inscripta. Es más, nosotros ahora todos los cupones que teníamos para fomentar que la gente se inscribiera, los estamos regalando, así que bueno, también avisarle a la audiencia de ustedes que pueden pasar por la Cámara de Comercio, por el Centro de Empleados de Comercio, con el carnet de vacunación o con la inscripción realizada, para retirar los vouchers que los gastronómicos, el cine, panaderías, heladerías habían puesto a disposición para que la gente se inscribiera. Ahora están a disposición de todo aquel que quiera pasarlas a buscar, porque en realidad es un premio a todo lo que hace la población pampeana, que bueno, que acá está y que ha puesto el hombro y se ha vacunado, ¿no? Sí. Totalmente. Rosalín, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por siempre estar. No, por favor, abrazo. Hasta luego.